Estás escuchando El Magazín de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. ¿Dónde se van los recuerdos cuando huyen de nuestras cabezas? ¿Qué fue de aquellas imágenes que ilustraron nuestra infancia? De aquellas casas, patios de vecinos, juegos inquietos a la luz de un sol radiante y tardes de tormentas plomizas. De aquel olor a tierra mojada, zapatillas encharcadas, rodillas ateridas por el frío secular de tardes sin colegio. ¿Quién roba esos recuerdos? ¿A qué país del imaginario se han ido, dejándonos melancólicos y mustios como flores en pedregal? ¿De qué madera están hechas los recuerdos si cuando crees tenerlos en tus manos se desvanecen como niebla en la tarde? Un niño me está mirando desde la lejanía del tiempo y me interroga y me dice: ¿a dónde se van los recuerdos? Que ya no te veo ni te reconozco, oh tú, huidizo ser de mis entrañas. Los recuerdos se los lleva el viento de la memoria hasta el campo florido y bello del corazón. Me responde una voz desde la lejanía del amor. Pues este poema que han escuchado es de un capítulo del poemario La mirada cenicienta, concretamente del capítulo Gotas de lluvia, de César Pacheco, a quien tenemos aquí hoy en nuestros estudios. Buenos días, César. Buenos días, bonita. Qué bonito. Precioso. Además, habéis hecho una versión del poema que me ha emocionado verdaderamente, porque la música y la dicción, los sentimientos, ¿no?, que afloran dentro de los poemas, pues cuando los oyes y los escuchas de otras personas, a mí me pasa que me gustan más. ¿Te gustan más cuando los oyes? Pues yo siempre he pensado que a un poeta no le debe gustar mucho cuando otro lo interpreta, porque, bueno, pues a lo mejor no transmite lo que realmente quiere decir. Bueno, me pasa con toda la poesía, ¿no? O sea, yo cuando escucho recitales de poesía o leer, ¿no?, a otros poetas que leen sus trabajos, Me encanta el escucharlo, más que leerlo yo, porque cada uno hace una versión, ¿no?, claro, imaginativa de lo que va surgiendo, pero cuando lo escuchas como que hay más elementos, más sensaciones y más sentidos en juego, yo creo. ¿Te ha gustado entonces? Me ha encantado. Pues me alegro. Bueno, pues como decíamos, este poema pertenece a un poemario que, bueno, pues que llevas años preparando y que por fin ha visto la luz, ¿no? ¿Cuántos años llevas para...? Bueno, en realidad no es que lo estuviera preparando, ¿no? Son poemas escritos entre el año 2010 y el 2017, pero bueno, hace un par de meses pues me planteé la posibilidad de editarlo, de recoger los mejores en un libro, en una edición propia, y ha sido un poco resultado de este libro, La mirada cenicienta, sí. Ayer se presentaba en la biblioteca José Hierro. ¿Qué tal estuvo esa presentación? Muy bien, muy bien. La verdad es que tuve la suerte de contar con amigos y colaboradores en labores teatrales y cinematográficas, como Alfredo Alonso, Amado Jiménez, que pusieron voz a mis poemas en este recital, en esta lectura acompañado, ¿no?, que, bueno, hacía yo una base, un fondo musical con la guitarra, y entonces quedó muy emotivo también, muy, muy especial. Y luego pues tuve la suerte también que Mercedes Regidor, de la Biblioteca José Hierro, pues me hizo una introducción crítica de los poemas y del poemario, y la verdad es que me sorprendieron muchas cosas de las que dijo, ¿no? Porque no somos conscientes, quizá los autores, cuando escribimos cosas, del calado que pueden tener o la significación que pueden tener desde el punto de vista de la filología, ¿no?, de la literatura y de las implicaciones que eso tiene para encontrar símbolos, metáforas y juegos, ¿no?, de palabras que están ahí. ¿Tocas la guitarra también? Sí, pero bueno, a nivel casero. Vamos, pero es otro descubrimiento ya, porque te hemos tenido aquí en todas tus facetas, yo creo, como historiador, como cineasta, como productor, como director, y ahora, bueno, como poeta. Es posiblemente, como ayer decía en la introducción, soy un alma inquieta, ¿no? No me gusta, quizás siempre porque tengo esa insatisfacción continua, ¿no?, ante las cosas, de buscar siempre un poco la verdad e investigar. La curiosidad del científico también, pues a eso le uno, pues quizá la, bueno, pues no sé, la sensibilidad que pueda tener como creador y la emoción que me causa, ¿no?, la belleza, en mayúsculas, y el amor, ¿no?, con mayúsculas, porque eso es lo que mueve un poco también las coordenadas, o debería mover las coordenadas de este mundo, ¿no? Va, sin duda alguna, ojalá. Otro gallo nos cantaría, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, entre estos proyectos está este poemario, los últimos proyectos que estás llevando a cabo. También tenemos otro proyecto con Pachesa Film. Sí. Proyecto muy divertido y muy loco, debo decirlo, ¿eh? Y seguro que muchos de nuestros oyentes han podido ver alguno... mira, Manu, que está en el control de sonido, ya sí, siente con la cabeza, sí. Es un proyecto muy loco. Estamos hablando del Niño Polito. Bueno, cuéntanos cómo surge esta idea del Niño Polito. A ver, la historia del Niño Polito, no sé si recordáis que hemos hablado aquí alguna vez de ello. Hace unos 5 años produjimos una película de Pachesa Fi que se llamaba La crisis de mi vecina, que era un largometraje también. En comedia, o sea, en clave de comedia, muy loca también, muy surrealista. Entonces, al final de los créditos de esa película salía un pequeño apéndice que salía por primera vez el personaje del Niño Polito. Y yo siempre pensé, digo, que esto, bueno, no solo yo, sino mucha gente del equipo, que había que darle más continuidad al personaje, ¿no? Entonces le estuve dando vuelta también en los últimos tiempos y me animé con otros compañeros a hacer, digo, vamos a hacer una web serie, bueno, o por lo menos unos capítulos, los vamos colgando en YouTube y nada, le damos contenidos, ¿no? Entonces llevamos 2 capítulos, la verdad es que lo pasamos muy, muy bien, muy divertido y la verdad es que está teniendo muy buena aceptación. Sí, muchas visitas. Sí, sí, sí, ya van cerca de 1.200 visitas el segundo capítulo, ¿no? El de la frutería. El de la frutería, que está muy bien, el niño Polito filósofo. Sí. Sí. Bueno, podemos invitar a todos nuestros oyentes a que los vean. ¿Y dónde pueden verlos? Pues en YouTube, si ponen directamente Historia del Niño Polito, les van a salir los dos capítulos. Y nuestro proyecto es hacer cada mes un capítulo nuevo. En este tercer capítulo, que vamos a hacer a finales, después de ferias, pues va a haber sorpresas, porque hay algún compañero tuyo de los medios... Ya sé yo quién. Que me ha pedido siempre colaborar con Pachesa Film. Y algún político por ahí sale también. Muy bien, así muy que bien. No digo más. Estaremos impacientes entonces. Sí. Muy bien. Bueno, pues en este anterior capítulo salía Carlos Ferreras, sí. Que bueno, pues organiza más o menos el grupo de Facebook de Talavera, Ayer, Hoy y Siempre. Sí. Y bueno, debo reconocer que actúa muy bien, ¿eh? Sí. Sí, sí, muy sí, bien. Sí, sí, sí, quedó genial. Yo cuando me acordé de él, digo, yo creo que el personaje este, porque es el antítesis precisamente del Niño Polito en el capítulo, y la verdad es que lo defendió muy bien. Tiene un empaque y una presencia actoral muy buena. Sí, la verdad es que sí, quedó muy bien. Bueno, ¿qué más proyectos tienes en mente? Pues, a ver... Tengo un proyecto un poco más ambicioso desde el punto de vista cinematográfico, que no sé si te lo llegué a contar la otra vez que estuve. Me gustaría hacer una versión de Romeo y Julieta en el ámbito de un instituto, ¿sabes? Uh-huh. En el ámbito adolescente, con chavales, donde el Romeo es un chico ecuatoriano y la chica es una chica española. Y bueno, pues el conflicto que surge, ¿no?, entre las dos comunidades, del amor, el odio, la venganza, las tensiones, Voy a intentar a ver si podemos llevarlo a cabo. He hablado ya con algún director de algún instituto para hacer un casting con chicos de esa edad, de bachillerato, y a ver si lo podemos sacar adelante. Me voy a poner ya en breve a escribir el guión y a ver qué podemos sacar. Qué bien. Sí, me parece una idea, porque es un tema eterno, pero universal, ¿no? El tema de los Capuletos y los Montescos. Sí, eso sí. Pero está ahí la película de referencia West Side Story, que me parece que es muy bonita para tenerlo también como referente, ¿no? No vamos a hacer una película musical, ojalá pudiera en algún momento hacer un musical, pero ahí tenemos este argumento dramático, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos a volver al poemario La mirada cenicienta, que recoge ¿cuántos poemas? Pues la verdad es que no los he contado, pero... ¿En serio? No los he contado, pero bueno, tiene unas 109 páginas aproximadamente, pues debe haber del orden de, sí, de unos 100 poemas, 90 y tantos poemas, sí. Tengo que hacer la salvedad que el último capítulo no son en realidad poemas, sino relatos de prosa lírica, y poética, que le dan también otro carácter diferente, ¿no? A la realidad poética y cómo se vive desde, bueno, experiencias un poco surrealistas. Son textos que tienen una clave simbólica y surreal bastante importante. Tiene unas ilustraciones muy bonitas. ¿De quién son? Tengo que resaltarlo. Sí, el libro, si es tan bonito y tiene tan buena presencia, es gracias a mi colaborador, Jesús Hidalgo, un magnífico artista, dibujante, profesor de dibujo también ahora en una academia de Talavera. Y la verdad es que le tengo que agradecer muchísimo porque ha sabido captar perfectamente la esencia, ¿no? Poética y metafórica de muchos de los poemas y los hemos plasmado aquí en el libro para deleite también de los lectores. No, son unas ilustraciones realmente muy bonitas, buenas, ¿eh? Muy buenas, sí, sí. Bueno, sí. Y si quisiéramos adquirir el libro, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora está ya disponible en la librería Páginas y Nobel y me imagino que a partir de mañana pues también estará presente en la Feria del Libro. Eso te iba a decir, aprovecharás la Feria del Libro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo llevarán para allá también y, bueno, algún día de estos aprovecharemos para firmar ejemplares por si algún lector quiere. ¿Vas a estar en alguna caseta en concreto? Todavía no lo hemos concretado porque sería fuera de programa, pero bueno, yo he hablado con Dori y con Nazario y no hay ningún problema para poder articular un día y anunciarlo debidamente. Ya lo haremos público. ¿Qué esperas realmente de este libro? Pues nada más que la satisfacción de ver los poemas escritos. Tú ya sabes que yo soy un gran bibliófilo, el tema de los libros me encanta y me apasiona. El hecho de ver una edición de poemas aquí y sobre todo que para mí lo más importante es que la gente, mis amigos, colaboradores, conocedores y lectores, pues que disfruten, ¿no? Y que todas estas imágenes simbólicas y metáforas les evoquen lo mismo que a mí cuando yo las estaba escribiendo. Que disfruten y que resume amor y belleza, que es lo importante. Cuando te planteas el hacer un poemario y dices, tengo que elegir, supongo que si hay 90 y tantos poemas es porque había casi 200 escritos. Bueno, no tantos porque tengo que también que mencionar que gracias a la labor y ayuda imprescindible y generosa de Antonio del Camino, del gran poeta talaverano, que me ayudó muchísimo en la selección, corrección y sugerencias que me hizo de muchos de los poemas, pues puede hacer una selección un poco acorde, ¿no? Y con cierta calidad, podemos decir. Pero evidentemente este poemario es un poco deslavazado, es decir, no lleva una unidad, digamos, ni temática ni estilística, sino que es, bueno, juntar varias piezas y de hecho, pues que en cada uno de los capítulos, que los he llamado de una forma determinada porque sí que me evocan, ¿no? El fragmento de la Torre de Babel, sinestesia, ¿no? Que es esas formas de expresión artística donde se funden los sentidos, los diferentes sentidos, las fotoesías, la fotografía, sabes que es una de mis aficiones, y muchos de los poemas están compuestos en base a la imagen de fotos que yo tomé en su momento. Y que podemos verlas en Facebook también, sí, en tu perfil, en Facebook, muchas de ellas, ¿verdad? Yo las suelo ir colgando escrito y he colgado muchas los años anteriores con poemas también de los que están aquí ahora. Y luego, bueno, pues estos relatos, ¿no? Estos relatos así más en clave simbólica y surrealista. ¿Y no te arrepientes de haber dejado alguno? Porque yo me imagino que tiene que ser difícil. Cada poema, y sobre todo la poesía, el escritor que escribe poesía, está dejando como un trocito de su corazón ahí en cada poema que escribe, porque las poesías, pues, bueno, muestran mucho de la persona y de los sentimientos que tienes, ¿no? No es una novela o otro género literario, ¿no? La poesía, estás dejando ahí un trocito de ti, a lo mejor, no sé decir, bueno... Bueno, en este caso no, porque los que he desechado, también es cierto que, claro, yo no soy un poeta, o sea, soy un aprendiz simplemente de escritor de poesía, pero nada más. Entonces hay muchos que están hechos de una forma de precipitada, que no tienen una forma a la hora de expresar la metáfora de forma adecuada o correcta, y todo este tipo de cosas, y algunos son demasiado evidentes o demasiado obvios, pues también los he desechado, pero no me cuesta ningún trabajo corregir y enmendar a tiempo las cosas. Bueno, tenemos una feria del libro por delante en el que seguro que podremos verte por allí y podremos disfrutar de esta La mirada cenicienta, que bueno, pues a muchos de nuestros oyentes seguro que les apetece echarle un vistazo por lo menos, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, van a tenerlo también disponible en la biblioteca El Alfar del Carmen y en la biblioteca José Hierro, pues para aquellas personas que les interese ojearlo, leerlo también. Vale. Tras la Feria del Libro viene la Feria de San Isidro, lo sabes, ¿no? ¿Eres consciente? Sí. ¿Ya sabes quién va a ser el pregonero? Sí. Espera. Por si acaso alguno de nuestros oyentes no escuchó el programa de ayer, vamos a ver quién es. Bueno, pues entonces vamos a contarlo, ahora sí. Vamos a tener como pregonero a Mario Vaquerizo, ni más ni menos. Con esto de ser a... Después del gran espectáculo de fuegos artificiales que cada año nos tiene acostumbrados el ayuntamiento, tendremos la actuación de Fangoria y en el escenario joven tendremos un concierto de Leclain, a quien íbamos a tener hoy en nuestras ondas, pero tenía una reunión previa y parece ser que se le ha alargado la reunión, así que hablaremos con ella en otra ocasión. Me hubiera gustado mucho conocer a... Se llama Vanessa. Vanessa Leclain. Sí. La verdad es que lo tengo que decir desde aquí porque me encantó y fue una injusticia el tema de Eurovisión, porque me parecía que era uno de los mejores trabajos que se presentaban como candidaturas. Sí, yo creo que también, tenía buena calidad el tema. Muy buena calidad y una presencia escénica también importante y con un estilo bastante definido. Y no sé, me parece que es un valor más de los que tenemos que salen de nuestra tierra, de esta ciudad, que somos creativos, somos gente que apostamos siempre también por salir adelante a pesar de todas las dificultades que estamos pasando, ¿no? Pues tuvimos nosotros la oportunidad de hablar con ella nada más ser elegida cuando quedó seleccionada y encantadora, súper cercana. Sí. Muy maja. Costa, sí. Muy maja. Bueno, pues será en otra ocasión que la conoceremos, ¿no? Sí, eso espero. Bueno, pues vamos a escuchar algo de música que nos va a poner Manu Reino, que hoy le tenemos aquí a los mandos de esta radio. Manu Reino es un personaje fundamental en el imaginario. Yo creo que debería salir en El Niño Polito, ¿eh? Ya me lo estoy pensando, sí. Te tomo la palabra, Manu, a ti. Está haciendo así con el dedo, pero yo creo que sí, que sería un personaje ideal para El Niño Polito. Esa cara de Hyperman hay que aprovecharla. Cierra la puerta cuando salgas, hay demasiado aquí de ti. No des la vuelta porque apuesto que te sorprenderás. Los sueños nunca se dividen si los quieres recuperar. No es la vida que querías porque la vida ya no es esa. Me reía de nuestros defectos, tú lloras porque nos hundieron más. La imagen sigue siendo la misma, pero tú ya no estás. Si estás dudando, no lo hagas, vuelve. Porque si ahora vuelves tú, volveré a ser el que era. La vida nunca no nos cortó las alas. Entrégate a la locura del recuerdo de quien amas tú. Deja que sea el oficio de la vida tú. Deja que nos hable. Extraños en la habitación mientras el mundo sucediendo. No es que el error fuera tan grande, solo nos falta el amor. Ojalá recuperes la risa. Yo seguiré aquí. Si estás dudando, no lo hagas, vuelve. Porque si ahora vuelves tú, volveré a ser el que era. La vida nunca nos cortó las alas. Entrégate a la cura del recuerdo de quien amas tú. Deja que sea el oficio de la vida tú. Déjanos hablar. Deja que la vida haga su camino tú. Déjanos hablar. Amor, me opongo y a este dolor respondo. Cambia ahora, ven con fuerza. Levántate, tira barreras. La gente confusa no sabe que el amor es aliado del tiempo. Tiempo que cura los trozos de tu corazón deshecho. Luego intenta lo imposible, algo extraordinario, amor. Vivir en el exceso, pídeme el acceso. Mira, disfruta el triunfo, crea nuestro milagro. Busca el verdadero amor detrás de cada obstáculo. Si estás dudando, no lo hagas, vuelve. Porque si ahora vuelves tú, volveré a ser el que era. La vida nunca no nos cortó las alas. Entrégate a la cura del recuerdo de quien amas tú. Deja que sea el oficio de la vida tú. Déjanos hablar. Y deja que la vida haga su camino tú. Déjanos hablar. Cierra la puerta cuando salgas. Hay demasiado aquí de ti. Bueno, pues tras esta pausa musical vamos a seguir hablando de los proyectos de César. Ya hemos dicho que era, ahora tenemos una nueva faceta más, es poeta, guitarrista, pero también es historiador y por tanto está jugando con Arrabal también, bueno, pues al 100%, ¿verdad? Sí, ahí seguimos con el colectivo, siempre es uno de los grandes referentes necesarios, además, porque hay mucho que hacer para divulgar nuestro rico patrimonio cultural que tenemos en Talavera y la comarca, ¿no? Y nada, estamos ahora embarcados, pues muchos de los lectores nuestros sabrán que sacamos cada cierto tiempo la revista Cuaderna, que es la revista de estudios humanísticos de Talavera y su tierra. Y nada, ya estamos preparando el número 21, que va a ser especial porque va a conllevar también la publicación en el mismo volumen de las actas de, ¿te acuerdas que estuvimos hablando aquí cuando se convocó el Congreso del Agua? Que hicimos en noviembre. Entonces los trabajos, o parte de ellos, no todos, porque no se han presentado todos, pero parte de ellos saldrán con otros artículos ya de historia, de arqueología, de arte, etcétera, que hemos podido reunir dentro del número 21 de Cuaderna, ¿no? Uh-huh. Que es una revista, pues eso, con cierta periodicidad. Y que, por cierto, aprovecho para decir que en la Biblioteca del Alcázar de Castilla-La Mancha, en Toledo, se está celebrando ahora una exposición de 40 años de publicaciones periódicas de la región, ¿no? Uh-huh. De revistas como las nuestras, que han tenido y tienen una vida todavía mucho más larga. Y es una buena aportación también cultural, ¿no? Para quien vaya por Toledo y le interese verlo. Perfecto. Te vamos a contratar para el Club del Ocio de los jueves, que ya no tenemos, que nos hacían Paz Pedros y como se fue, pues... Sí. Pero bueno, seguimos aquí dando a conocer las cosas que se van haciendo el fin, uh-huh, de semana. Así que eso en cuanto a Arrabal. Uh-huh. Y bueno, no sé si nos quieres contar alguna novedad más. Pues no, bueno, seguimos ahí un poco en diferentes proyectos de... Tengo otra cosa relacionada con la literatura, que la tengo en dos terceras partes ya terminada, una novela histórica, ambientada en la Talavera del siglo XVI, que Hasta ahí puedo contar. Que hasta ahí puedo contar, pero que bueno, que en cuanto puedas contar algo más, que se nos llama, lo contarás, el título, ¿no? Sí, se llama La niebla del Tajo. La niebla del Tajo. La niebla del Tajo, sí. Bueno, promete, promete. Así que... ¿Será de misterio? Estamos trabajando. Bueno, es de... Ya vamos sacando algo. Enredos ahí entre el presente y el pasado y amor, venganzas, tensión social, en fin. Bueno, muchas pues estaremos cosas. Estaremos pendientes cuando tengas algo más que nos puedas contar. Vale. ¿Eh? No tienes nada más que llamarnos o mandarnos un número o un mensaje por WhatsApp al 630-35-35-76, como todos ustedes, que nos pueden escribir a diario, ya lo saben. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Como siempre, ha sido un placer tenerte con nosotros, César. El placer es mío, porque... Nos acoges también siempre que venimos, Marina, Manu. Nos queréis tanto que da gusto venir aquí, desplazarse aquí hasta esta dehesa de Torre Hierro. Un día te contaré por qué se llama Torre Hierro. Vale, oye, vale, ¿Y qué interés hay por aquí cerca? Vale. Bueno, pues lo dicho, que nos volvemos a ver en cuanto tengas algo que contarnos, que será pronto, seguro. Pues seguro, es posible. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención, que tengan una fantástica tarde. Mañana estamos aquí con la tertulia política, no se olviden. Hasta mañana.